¿Qué es una linterna mágica? ¿Qué es una linterna mágica? Es un aparato maravilloso, ¿qué hace? Cosas que vos ni te imaginás. Sí, pero ¿qué cosas no imagino? No sé qué puede hacer. Buscá dentro de tu mente y las encontrarás, porque te van a dejar maravillado. Buscar dentro de mi mente. Empiezo a buscar en mi mente. No encuentro nada en mi mente. No tengo nada en la mente. Exacto, porque la linterna mágica te la va a llenar de nuevo. La linterna mágica. Encontramos un disco en el compilado de música folclórica del Chaco donde había un tema del coro Chelalapi que se llama Noyetapec, que significa amanece, que nosotros, bueno, a partir de ahí decidimos versionar, que fue el primer tema que conocimos y el primer tema con el que empezamos a trabajar, ¿no? En realidad las versiones también tienen música nuestra. Por ejemplo, Noyetapec, el leitmotiv que tiene al comienzo, que es pam pa pam pa pam pam pa pam pa pam pam pa pam pa pam pam. Eso es un motivo nuestro, no está en el tema original. Y el punto inicial fue la música. Fue esta canción Noyetapec. El día que nos conocimos hicimos una canción. Ganamos un concurso de MTV Mundial, que ya no, ahí fue como no lo podíamos creer, porque teníamos 5 canciones hechas, cada vez esto se iba agrandando más. Tonolet es un dúo que lo hacemos Diego Pérez y quien les habla, Charo Bogarín, conformado en el año 2000, en realidad. Nos conformamos con un proyecto que era solamente de música electrónica, que es lo que contaba recién Diego, ¿no? Que está ahí grabadito. A partir de que nos fuimos afuera y pudimos mostrar esta música que estábamos haciendo, es cuando nos damos cuenta de que, como músicos, sentíamos la necesidad de mostrar música del lugar de donde éramos, música de nuestros orígenes, algo que realmente nos representara. Yo creo que esto, tomar distancia y salirte de tu país, es lo que a uno como artista le hace dar cuenta de que realmente, cuál es la misión que uno tiene, ¿no? Aparte de llegar al público, aparte de esa cosa egoísta de hacer arte porque a uno le gusta, pero cuando uno está fuera del cuadro, fuera de su país, fuera del lugar de donde nació, donde creció, se da cuenta de que el objetivo final es simplemente mostrar un poquito, un pedacito de la tierra de donde uno creció, nació y de donde uno recibió cosas. Entonces ahí, en el 2001, cuando viajamos a España, fue cuando con Diego elegimos cambiar el rumbo y dejar de hacer música electrónica simplemente y agregarle esta cuestión del espíritu y del alma, buscando en las raíces, buscando en la esencia y buscando en el lugar en donde ambos crecimos, en Resistencia Chaco, donde estaba ese coro Chelalapí, esta bandada de zorzales que a nosotros nos nutrió de manera tan mágica y hermosa durante 3 años antes de que nosotros editemos el primer material, y bueno, cuyo espíritu sigue estando en este segundo disco, ¿no? Y avanza. área del árbol negro es, hay una leyenda en la mitología toba que habla del Nahue Epac, del Aranahue Epac, que es un árbol chamánico, ¿no? Que es un árbol de competencias chamánicas. En realidad, dice la mitología toba que en sueños, cuando los chamanes están durmiendo, vienen los espíritus auxiliares que tiene cada chamán y les dicen kolak, que es vamos. Está la competencia del Nahue Epac. El Nahue Epac es un árbol, un tronco que se erige en medio de una laguna oscura. En esa laguna oscura habitan seres acuáticos, bestias peligrosas del agua, que son como cuestiones que el chamán tiene que sortear para subir a ese árbol, y por cada nivel que va pasando de ese árbol, él va adquiriendo un poder diferente. Hay animales diferentes que representan a cada estadio del árbol, hay personajes y seres del bosque que representan a cada estadio, y a medida que él va subiendo va adquiriendo ese poder. Algunos pueden así aumentar su aloic o poder a través de esta competencia chamánica en el Aranahue Epac, el árbol negro, que solo ocurre en sueños y solo ocurre en territorios de la noche. Entonces, esta leyenda a nosotros nos había contado un amigo que tenemos que se llama Pablo Wright, que él es antropólogo y trabajó muchos años con las comunidades de Formosa, de Tacaglé y de La Primavera. Y cuando a mí me contó esta leyenda, yo me quedé así como sorprendida y como atraída por la historia, y tal es así que compuse esta canción, la letra de esta canción, que es la plegaria al árbol negro, que es una especie de canto que uno hace a este personaje de la mitología toba, que es el Aranahue Epac. La linterna mágica.blogspot.com. Música. Le zumbaba en la cabeza, le gritaba en el alma. Amaba la música de esa ciudad, no solo tango y rock and roll, bombos y bocinas, trenes y estribillos, marchas y mendigos, el silencio de los vivos y el berrinche de los muertos. Recordaba los días sin música. Había llegado a Buenos Aires con un oficio, un fajo de billetes y un nombre. Se pagó una pensión barata mientras exploraba el ambiente. Al principio se había sentido perdido. Estaba al borde de la desesperación contando las últimas monedas cuando empezó a oír la música. La ciudad. La ciudad le hablaba, era pura magia y solo era cuestión de escuchar. Cuando aprendió a escuchar, la ciudad empezó a tratarlo bien. Tuvo un par de buenos golpes, billeteras con fajos de dólares. Y la ciudad le siguió sonriendo. La música continuaba y él adivinaba quiénes llevaban plata en el bolsillo y quiénes no. Dejó la pensión para alquilar un departamento modesto. La música le había ayudado a afinar su arte. Sabía arrebatar, birlar, purgar, extraer, cortar y correr. Algunos preferían el tren, el subte, el colectivo, los bancos. Él era experto en todos los rubros. Era metódico y respetuoso. Lo importante era seguir la música.